42 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Estamos en 10 jueves y bueno, tenemos que dar una noticia. Ya sucedió esto. Pero la noticia ahora está relacionada a la solidaridad, ¿no? Porque es lo que queremos transmitir ahora. Porque ha sucedido algo terrible en Saldán. Sí, así es. Estamos hablando del incendio de una vivienda. La verdad, y visto por imágenes también, lo perdieron todo. Es una familia con 3 hijos menores de edad. Y vamos a estar hablando directamente con el damnificado, con el padre de estos niños también, con Marcos Arrieta. Buenos días, Marcos, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, lamentamos, ¿no?, lo que te ocurrió. Este incendio que te destrozó la vivienda por completo. Hola, buen día. Sí, la verdad que sí, hemos perdido todo. Hemos perdido todo por completo, así que estamos devastados. Así que lo importante, bueno, son la vida, ¿no? Pero ahora que ya sabemos que estamos a salvo, vemos lo sucedido y, bueno, y vemos la pérdida y vemos todo lo que hicimos en tiempo, que lo perdimos en minutos. Uh-huh. El esfuerzo de construir un hogar y que de repente... eso se pierda, ¿no? Contanos, Marcos, cómo fue el incendio, si se sabe, cómo se produjo. Los niños, bueno, estaban en el colegio, por suerte, así que estaba un solo nene, el de 5 años, con mi esposa acá en la casa de mi suegro, porque nosotros vivimos al fondo de la casa de mi suegro, tenemos mucho la casa, y estaban adelante justo lavando ropa, y ahí fue que... Digamos, cuando ella estaba ya entrando en la puerta de atrás de la casa de mi suegra, escuchó la explosión del vidrio y ahí empezó a arder en llamas, porque justo al lado donde estaba lo que explotó fue un cargador, me dijeron los bomberos. Y eso, le incendió ese, y bueno, y ahí se incendió colchón en la cama y empezó a gastar para todo el comedor y todo el baño. Uh-huh. ¿El cargador de qué tipo? De los teléfonos Samsung, del Samsung, digamos, comunes. Uh-huh. ¿Qué? ¿Explotó? Sí. ¿Qué importante lo que estás por un lado relatando, ¿no? Porque generalmente se dejan ese tipo de artefactos enchufados. Un cargador de celular, nunca te vas a imaginar que va a causar semejante daño. Sí, nosotros, bueno, tenemos por costumbre muchas veces de dejar enchufado, así porque no está el teléfono, dejamos enchufado. Y me decían los bomberos que hace mucho calor ayer y calenté las paredes, hizo que eso calentara, juntara mucho, o sea, calor, mucho gozo, uh-huh. Entonces hizo la explosión. Es también para que la gente que está escuchando, para que tenga en cuenta, ¿no? Porque sí, muchas veces no lo tenemos en cuenta y, bueno, tuvo que pasar algo lamentable para que podamos tomar conciencia de lo que sucedió. Uh-huh. Marcos, preguntarte si los bomberos o alguien especialista te ha dicho si la vivienda se puede seguir habitando o hay riesgo de estructura. Sí, eso me dijo que no podemos, bueno, dar distintas de peligro, como uh-huh. Pudiste ver ahí en el video, en la foto, se cayeron ladrillos de la losa y sí, está partiendo la pared de justo atrás del vecino y se quedó muy abierta así la pared, así que por el momento no, esa parte no. Estamos por empezar en la parte del lado donde ya estaba construyendo, pero por el tema económico hemos frenado eso, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué están necesitando? Porque después de la pérdida total me imagino que están necesitando colchones, bueno, de todo, ¿no? Sí, muchas personas, bueno, se han comunicado, se han acercado, ¿viste? Lo han dado algunos colchones y todo eso. Lo que, bueno, que hacemos falta es esas cosas, cama, digamos, lo que esté al alcance de las personas y... Porque, o sea, no, lo hemos quedado sin nada. Uh-huh. Camas, en ropa, contanos un poquito más. ¿Qué es lo más urgente que necesitan? Porque también, bueno, nos contás que estás construyendo un segundo espacio al lado, pero que tampoco lo pueden terminar. Claro, y tenemos algunos materiales que estaban parados y, bueno, esto lo pego una apurada para poder hacer algo porque estamos ahí amontonados, digamos, en la casa de mi suegra hasta que podamos solucionar esta parte. Para evitar que sea en esta parte, uh-huh. una habitación, ¿no? Uh-huh. Bueno, Marcos, contanos, o contale en realidad a la gente que está escuchando del otro lado, ¿cómo puede ayudarte? ¿Qué estás necesitando con urgencia? Y lo hemos quedado con prácticamente, digamos, lo hemos quedado con lo puesto, lo hemos quedado así como hemos estado en el día, así lo hemos quedado todos, digamos, los 5, que somos yo, mi esposa y una nena de 3 años, un nene de 5 y la nena de 8. Marco. Y hemos quedado con los puestos, así que como podrá ver, la necesidad, digamos, es prácticamente la ropa. Hemos perdido, como te dije, una nena fue la de 8 años, fue al colegio, y los otros dos nenes estaban, o sea, un nene estaba con mi señor y el otro estaba con mi cuñada. Y hemos perdido, bueno, los útiles de los dos nenes de guardería, de jardín, y hemos perdido, digamos, se quemó todo eso. Y sí, sí. Hemos perdido los útiles de los nenes. Sí. Uh-huh. Marcos, ¿cómo te va? Te saluda Adrián. Hola, buen día. Marcos, ¿a qué te dedicas vos? Y a la construcción, yo justo en ese momento estaba trabajando. ¿Y ahora estás trabajando o te quedaste en tu casa? Bueno, me imagino que uno no sabe para dónde correr al siguiente día, qué hacer. Entonces, por ese lado, la parte de electricidad, ¿te harían falta materiales? Porque me imagino que tenés que reponer toda la parte eléctrica, tenés que reconstruir pintura y estas cosas. Claro, eso sí, porque quemó toda la instalación, todo uh-huh. completo, y bueno, y la parte del lado esa no sirve prácticamente. Se reventan uh-huh. los vidrios, la ventana, todo. Claro. En este caso, vos podrías tener colegas electricistas que te ayuden a reparar esta parte. ¿Te harían falta los materiales? Exactamente, sí. Uh-huh. Exactamente. ¿Materiales que serían cables, corrugados? ¿Vos tenés un poco más de conocimiento de esto? Así es, sí. Caja de luz, esas cosas. Llaves uh-huh. uh-huh. térmicas y todo eso, ¿no? Así es. Sí, se encendió todo completo y tuvimos que cortar el cable que venía de frente, digamos. Tuvimos uh-huh. que cortarlo porque eso había agarrado todo fuego. Claro. Marcos, quienes quieran o puedan ayudarte, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿A un número de teléfono? Sí. ¿Se acercan a donde están viviendo? Sí, tengo acá un número de teléfono. Uh-huh. ¿Quieres decirlo? Sí, se lo digo. Dale. 3543 sí. 691907. ¿Se lo puedo repetir? Sí, cómo no. 3543-691907. Perfecto. Bueno, la verdad, Marcos, lamentamos lo que están pasando vos y toda tu familia, y ojalá que pronto puedan volverse a acomodar y bueno, que muchas manos solidarias se acerquen para poder darles algo de todo lo que perdieron. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande y mucha fuerza. Estamos, gracias. Bueno, las palabras de Marcos Arrieta, él es vecino de Saldán. Un cargador de celular desató un incendio feroz en su casa. Se les prendió fuego la vivienda por completo. Perdieron todo. Están las fotos, están los videos. Realmente no les quedó nada. Necesitan de la solidaridad para volver a acomodarse. Ropa, bueno, les habían donado colchones, pero ropa, cama... útiles escolares que también los perdieron. Tienen 3 niños de menores de edad escolarizados. Se quedaron sin útiles. Volver a empezar es muy difícil. No, sí, es sí, muy difícil. Y más en las condiciones que vivimos. Y haber perdido todo implica un triple, ni siquiera doble, un triple esfuerzo para volver a formar un hogar, ¿no? Sí, sí. Todo lo que necesita un... una persona para estar tranquila, salir a trabajar tranquilo al otro día. Bueno, me imagino la situación desesperante que tienen ahora. Bueno, a solidarizarse, ¿no? Uh-huh. De todo un poco necesitan. Para habitar la vivienda, me imagino que tienen que hacer un relevamiento para ver si en la misma vivienda se puede construir o reparar aquello. A priori, cables, caños corrugados, diferentes materiales de construcción, ¿no? Después, sí, hagamos de cuenta que es volver a construir cocina, una casa. Cocina, lavarropa, colchones, frazada, ropa para los chicos, de todo un poquito. Así que ahora vamos a repetir el número de teléfono para que aquellos que puedan solidarizarse lo hagan, ¿no? Uh-huh. Y atente porque van a también estar subidos todos los datos a la web y va a estar también subido a redes sociales para quien quizás no haya escuchado ahora la nota, pero que tenga todas las herramientas para poder solidarizarse con la familia de con Marcos y con su familia, ¿no? Bueno, acá nos pregunta, dice, ¿qué edad los niños? Porque tengo ropa, me dice por acá Miriam, le mandamos un saludo. La edad es una nena de 3 años, un nene de 5 y una nena de 8. Uh-huh. Bueno, los que están escuchando, bueno, vamos a cargar la nota también para que se viralice, que pueda tomar más fuerza y que esto suceda, ¿no? Que la solidaridad llegue. 51 de las 10 de la mañana en todo el país, estás en la radio que nos une. Nos quedamos hasta las 13, ¿eh?